razón por las cosas que me hacen. Creo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Tú no tienes corazón por las cosas que me hacen. Creo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. ¿Qué fue lo que te hice yo que ha ofendido tu carácter? Se me nubla la razón, pero tú no eres culpable, ni yo tampoco lo soy. Más bien fui muy tolerante de que te llenaran de cosas, que fueras celosa, ya no tan amable. Y yo, confiado de la vida, creía en las mentiras, ni a quien reprocharle. Y yo, confiado de la vida, creía en las mentiras, ni a quien reprocharle. Has hecho mi odio con Cristo, fingiendo un cariño para aparentarme. Y como fui débil contigo, de eso se han valido, no más pa' engañarme. Me vieron llorando, de eso se agarraron. Me vieron llorando, de eso se agarraron. Familia. Y en mi caso ha sido al revés, yo quiero a la tuya y tú odias la mía. Y en mi caso ha sido al revés, yo quiero a la tuya y tú odias la mía. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina. Ya perdí todas las partidas, de ahora en adelante soy menos que nada. Se agarraron, me vieron llorando. De eso se agarraron, me vieron llorando. De eso se agarraron, me vieron llorando. Me vieron llorando.